Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y un borrador de opinión que circuló entre los jueces de la Corte Suprema sugiere que a principios de este año la mayoría de ellos había apoyado la anulación del caso de 1973 Roe versus Wade, que legalizó el aborto en todo el país, y según un informe publicado el lunes por la noche en Políticas, no está claro si el borrador representa la última palabra de la Corte sobre este asunto. La prensa asociada no pudo confirmar de inmediato la autenticidad del borrador del político publicado, que sí se verifica, marca una revelación impactante del proceso de deliberación secreta de la Corte Superior, particularmente antes de que se decida formalmente un caso. Una portavoz de la Corte Suprema dijo que la Corte no tenía comentarios. Otras noticias, Biden llama a defender el aborto en la legislación. El presidente Biden llamó el martes a los estadounidenses a votar en las elecciones legislativas de noviembre para defender el derecho fundamental al aborto si la Corte Suprema anula las garantías constitucionales que permiten el procedimiento. El mandatario alertó que aún no se había verificado la filtración al sitio político de un borrador de la opinión mayoritaria del alto tribunal para sepultar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo a nivel nacional. Y el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts, dijo que el borrador de opinión sobre el aborto divulgado por la prensa es auténtico, pero no es la decisión final sobre el tema. Roberts también dijo en un comunicado que ordenó al alguacil de la Corte que iniciara una investigación sobre la fuente de la filtración, una situación extraordinaria para el máximo tribunal. Pero si el máximo tribunal efectivamente anula la jurisprudencia que ha fundado el derecho al aborto en Estados Unidos desde los 70s, corresponderá a los funcionarios electos de esta nación en todos los niveles del gobierno proteger el derecho de la mujer a poder elegir. Y recaerá en los votantes elegir a los funcionarios a favor del derecho a decidir este noviembre, dijo Biden en un comunicado. En este caso, el mandatario dijo, cito, trabajará para aprobar y convertir en ley una legislación semejante, pero reconoció la realidad de que las condiciones no son las adecuadas con un Senado dividido por igual entre demócratas y republicanos. Y dijo, creo que el derecho de una mujer a elegir es fundamental, dijo Biden, aludiendo al histórico caso Roe versus Wade de 1973, en el que la Corte Suprema declaró el aborto como un derecho protegido constitucionalmente y que ahora aparentemente está a punto de ser anulado. Esta última nota de la jornada. En noticias de salud, ¿por qué las prohibiciones de acción afirmativa dañan la igualdad en la salud? Para mejorar la atención de todos los pacientes, las facultades de medicina deben capacitar a más médicos de diversos grupos. Esta nota de Los Angeles Times. Aunque los números de inscripción más reciente muestran una mejora marginal, los estadounidenses que se identifican como afroamericanos, latinos, indios americanos, nativos de Alaska y nativos de Hawái, entre otros grupos, los de las Islas del Pacífico, siguen estando sumamente subrepresentados en la medicina en relación con su proporción en la población en los Estados Unidos. Para negar décadas de exclusión de personas de estos grupos, en particular los afroamericanos, una estrategia que las escuelas postsecundarias públicas han utilizado para diversificar sus cuerpos estudiantiles es la acción afirmativa, considerando la raza y el origen étnico como uno de los muchos factores en las admisiones. Pero varios estados ahora, incluyendo California, Florida y Michigan, han prohibido esta práctica. La mayoría conservadora de la Corte Suprema también está lista este año para abandonar años de precedentes y derribar la acción afirmativa. Nuestra investigación de Los Angeles Times dice que muestra que poner fin al uso de la acción afirmativa en las facultades de medicina sería catastrófico para la diversidad del personal médico. En un estudio reciente de las anales de la medicina interna, encontramos que para la Facultad de Medicina Pública, en los estados que implementaron prohibiciones de acción afirmativa, las inscripciones de estudiantes de grupos raciales y étnicos subrepresentados disminuyó en más de un tercio en los 5 años posteriores a la prohibición, en comparación con el año anterior a la prohibición. Mientras tanto, un grupo de control de escuelas en estados que no aprobaron las prohibiciones vio muy pocos cambios en la inscripción de estudiantes subrepresentados durante el mismo periodo. Y bueno, la disminución de médicos de grupos subrepresentados debería alarmarnos a todos. Las consecuencias, no solo para la equidad en las oportunidades económicas y ocupacionales, sino sobre todo para la salud de las personas. Estas diferencias son sustanciales. La pandemia ha cristalizado la mala calidad de la atención que reciben los pacientes de minorías raciales y étnicas en este país, y los peores resultados afectan de manera desproporcionada a estos grupos en las minorías. Pero incluso antes de la pandemia se hizo cada vez más claro que contar con más médicos de grupos subrepresentados puede mejorar esta atención médica. Los pacientes se desempeñan mejor cuando están atendidos por alguien más propenso a comprender sus experiencias. Ha habido muchos estudios previos que han descrito la desconfianza hacia los médicos derivada de eventos históricos abominables, como cuando el gobierno optó por no dar a los hombres afroamericanos el tratamiento adecuado para la sífilis, pero también con algunas interacciones actuales con el sistema de salud. Esta crea desconfianza y desalienta a los pacientes a aceptar plenamente las recomendaciones de sus médicos. Y bueno, estas no son verdades absolutas para todos los médicos. Todos sabemos que hay doctores excelentes, siempre. Las políticas que reducen la cantidad de médicos de grupos raciales y étnicos subrepresentados, como hemos encontrado en las prohibiciones de acción afirmativa en las facultades de medicina, probablemente dañarán los resultados de salud de los pacientes de estos grupos. Entonces, ¿cómo podemos mejorar la diversidad de la fuerza laboral y médica y cosechar los beneficios para la salud que esto conlleva? Bueno, primero tenemos que poner atención al nivel de la política. Necesitamos preservar el uso de prácticas de admisión donde se tome en cuenta la raza. Esto significa reconsiderar las prohibiciones estatales sobre la acción afirmativa donde existan. El intento de 2020 de revertir la prohibición de California fracasó, pero tales esfuerzos podrían repetirse nuevamente. También podemos mejorar la diversidad haciendo que los responsables de las tomas de decisiones comprendan los beneficios de la diversidad para la salud, la educación y otras áreas, e identificar las políticas que perjudican esta diversidad. En un segundo lugar, a nivel de Facultad de Medicina, los comités de admisión deben comprometerse con una revisión holística de los solicitantes para que ningún factor único, como los puntajes de las pruebas estandarizadas, descarte la consideración de un solicitante. Esto también requeriría una mayor inversión en intervenciones que minimicen la influencia de estereotipos que perjudican a los solicitantes. Y en tercer lugar, también debemos fortalecer la medición y el informe de la diversidad racial y étnica en las facultades de medicina y las consecuencias de no tener tal diversidad. En este reporte de US News and World, publicado en 2021, publicó su primera clasificación evaluando las escuelas de medicina en función del porcentaje de estudiantes matriculados de grupos raciales y étnicos subrepresentados. Pero en lugar de segregar estos números en una clasificación separada de escuelas de medicina más diversas, la diversidad del cuerpo estudiantil debería clasificarse como, cito, mejores escuelas de medicina de los Estados Unidos. Solo entonces las escuelas de medicina estarán completamente preparadas para abordar la diversidad racial y étnica de sus estudiantes. Hace 7 décadas, la Corte Suprema dictaminó en Brown versus Board of Education que la segregación racial en las escuelas públicas era inconstitucional, pero hoy las vidas de nuestros pacientes dependen de la diversidad en nuestras escuelas y de la acción afirmativa para llevarnos ahí. Amor y duelo, o los seres de un

y por lo tanto las demás redes sociales, así que las familias que no puedan atender en personas y por ejemplo viven en México o en otras partes del estado o simplemente no pueden atender, pueden ver a su familiar, a su niño que se gradúe por el internet, por Facebook. Y también el estudiante puede conseguir más información o la familia puede conseguir más información sobre cu cuándo se van a transmitir las graduaciones para se pueden comunicar con su escuela. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ahora, pero espero comunicarme con ustedes la próxima vez para platicarles de lo nuevo que está ocurriendo en nuestro distrito. Por lo mientras, muchas gracias por todo su apoyo. Una mayor disponibilidad para las pastillas contra el COVID para ayudar a quienes dan positivo por el virus para obtener un tratamiento oportuno. Esta nota de Los Angeles Times dice: si da positivo por el coronavirus y tiene un alto riesgo, se puede acceder a los medicamentos contra el COVID. Los medicamentos están cada vez más disponibles y ya no hay escasez de medicamentos en la mayoría de los lugares, dicen los funcionarios de salud de California. Esto es lo que debe saber. Debe de encontrar sitios de lugar donde hacerse un examen. Es importante conocer el estado de su prueba de coronavirus en los lugares donde se den estos exámenes al principio de la infección y buscar un medicamento de inmediato. Aquellos que tienen un proveedor de salud regular pueden pedir una receta. El gobierno de Estados Unidos también ha establecido sitios de pruebas para tratar que están destinados a permitir que las personas se hagan la prueba y obtengan píldoras anti-COVID gratuitas en el mismo lugar, como una farmacia o clínica. Siempre que el personal pueda hacerlo, realice una prueba de coronavirus o evalúe un resultado en el hogar y tenga proveedores de atención médica en el lugar que puedan evaluar al paciente. Y puede encontrar una lista de sitios que ofrecen servicios de pruebas para tratar en el condado de Los Ángeles, en el condado de Orange County, llamando a su departamento de salud pública del condado, incluyendo las ubicaciones de las farmacias de CVC y Walgreens, así como algunas clínicas. Los sitios de prueba para tratar que están fuera del condado de Los Ángeles se pueden encontrar en aspr. hhs.gov / test to treat. Las píldoras antivirales que se ofrecen en el programa federal de prueba para tratar son Paxlovid, fabricado por Pfizer, y Molnupiravir, fabricado por Merck y Company, que tratan el COVID-19 de leve a moderado. Y de acuerdo con las pautas federales, el Paxlovid y Molnupiravir se recomiendan para pacientes con alto riesgo de progreso al COVID-19 grave, pero solo se pueden administrar a aquellos que no están tan enfermos que requieren hospitalización o tratamiento con oxígeno suplementario. Paxlovid se puede administrar a personas mayores de 12 años que pesen al menos 88 libras. Las píldoras generalmente se toman dos veces al día durante 5 días. Y en un ensayo, Paxlovid redujo el riesgo de hospitalización o muerte en un 88% en adultos no hospitalizados con una infección por coronavirus confirmada, según los Institutos Nacionales de Salud. Y bueno, molnupiravir es para adultos y no se recomienda su uso durante el embarazo. Otro fármaco que no está en el programa de prueba para tratar, pero está disponible como medicamento contra el COVID, es el bebtelovimab, que pertenece a una clase de medicamentos llamados anticuerpos monoclonales. Bebtelovimab es para uso en personas mayores de 12 años que dieron positivo para el coronavirus, están en alto riesgo y para quienes otras opciones de tratamiento no están disponibles o no son apropiadas. Esto se administra mediante inyección durante al menos 30 segundos. Y bueno, Remdesivir, que es otro medicamento contra el COVID, Remdesivir pertenece a la clase de medicamentos conocidos como antivirales. Remdesivir se administra por vía intravenosa en una infusión lenta durante 30 minutos a 2 horas en un hospital. Bueno, a diferencia de los medicamentos contra el COVID que están disponibles en forma de píldoras, el Remdesivir es el único antiviral que se puede usar para tratar niños menores de 12 años. La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos dijo que sus terapias preferidas son primero Paxlovid y luego Remdesivir. Cuando ninguno está disponible o es factible de usar, dijo la FDA, Bebtelovimab y Molnupiravir pueden considerarse como alternativas. Pero hacemos la aclaración, es muy importante consultar en las farmacias y con sus doctores o clínicas cercanas acerca de estos sitios de pruebas, primero para tratar y para obtener más información sobre estos medicamentos para tratar el COVID. Y al sentir que no te encuentro, eso sol que llevo por dentro está muriendo de frío. El sol que llevo por dentro está muriendo de frío. Que te dejo, no con cualquiera te roce, que el amor que no es parejo debe de goce conoce. Me despido como el río que corre por San Miguel. Me despido como el río que corre por San Miguel, abonando el caserío para cosechar la miel, para cosechar la miel que nace por el Bajío. Y esta nota de Democracy Now, Jan Egeland, dice que se necesitan negociaciones, no una carrera armamentista, para poner fin a la guerra en Ucrania y prevenir una nueva guerra fría. El gobierno ucraniano afirma que alrededor de 100 personas lograron evacuar la planta siderúrgica de Mariupol, que se encuentra sitiada. La planta es lugar de refugio para miles de civiles y combatientes desde hace ya varias semanas, luego que las fuerzas rusas tomaron el control de buena parte de esa estratégica ciudad portuaria. Varios acuerdos previos para establecer estos corredores humanitarios habían fracasado. Mientras tanto, con su llegada a Kiev, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se convirtió en la funcionaria de Estados Unidos de mayor jerarquía que visita el país días después de que el presidente Biden le pidiera al Congreso 33 mil millones de dólares más para ayuda militar y humanitaria para Ucrania. Y bueno, para conocer más sobre la guerra en Ucrania, Democracy Now! Ofrece la entrevista del secretario general del Consejo Noruego para Refugiados, Jan Egeland, que ha estado visitando varias ciudades ucranianas y dice estas están devastadas más allá de lo imaginable por la invasión rusa. Y dice, no creo que el mundo haya entendido bien que este sufrimiento se profundizará aún más, especialmente en el este y el sur. Si se permite que la guerra continúe como hasta ahora. Y Egeland dice que la única manera de poner fin a la guerra es a través de conversaciones y advierte el peligro, cito, de una carrera armamentista que podría seguir exacerbando este conflicto. Esta nota de Democracy Now. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. Y en la preparación de la novena Cumbre de las Américas, Estados Unidos no piensa invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Esta nota de La Jornada. Dice López Obrador, aún espera que todos los países de la región asistan a la cumbre, aun cuando un funcionario de la Casa Blanca aseveró que la administración de Biden no contempla incluir en la novena cumbre de las Américas a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua. El presidente López Obrador pidió no adelantarse y confió en que el mandatario estadounidense responda de manera positiva a su propuesta para que todas las naciones del hemisferio sean consideradas en este encuentro. Esto en la conferencia mañanera, el presidente confió en que el canciller Marcelo Ebrard, quien se encuentra ahora en Washington para dialogar con la administración Biden sobre diversos temas de la agenda bilateral, pueda incidir para que Estados Unidos acepte convocar a los países hasta ahora excluidos del foro hemisférico que se realizará en Los Ángeles, California, en este junio próximo. Y bueno, mientras que Brad viajaba a Estados Unidos, el subsecretario de este país, Brian Nichols, aseguró que Estados Unidos no invitará a Cuba, a Nicaragua, que ya manifestó su desinterés por asistir, y Venezuela a la Cumbre de las Américas. Dijo, es un momento clave en nuestro hemisferio, un momento en que estamos enfrentando muchos retos para la democracia, y los países como Cuba, Nicaragua y el régimen de Maduro no respetan la Carta Democrática de las Américas y por tanto no esperamos su presencia, declaró Nichols en una entrevista a la cadena NTN 24 y de la que compartió fragmentos en su cuenta de Twitter. Que salga tu luna, que salga tu sol, que salgan las nubes, que salga el amor. Que salga un cometa, que brote un volcán, que se abra una grieta, que salga la verdad. Que salgan los presos políticos, libertad. Que salga la casta, que salga el jaguar. Que salgan los niños cantando a jugar. Que salga la rabia, la gran tempestad. Que salga la gente por su dignidad. Que salgan los presos políticos, libertad. Presos políticos, libertad. Políticos, libertad, presos políticos, libertad. Que salgan las aguas, que salga el maíz, que salga el coraje, memoria y raíz. Que salgan las flores, que salgan las aves, que salgan los duendes, brujas, chamanes. Que salgan los viejos, los padres, las madres. Que salgan aquellos que ahora no están. Que salgan los presos políticos. Libertad, libertad. Y en noticias laborales, fracasa un intento de formar sindicato en una segunda planta de Amazon. En un resultado observado intensamente por la cúpula empresarial como por sindicalistas a todo lo largo del país, fracasó el intento para sindicalizar una segunda planta de Amazon un mes después de que los trabajadores en el centro de distribución de enfrente votaron por formar el primer sindicato de la mega empresa en un triunfo que fue noticia nacional. El revés para el sindicato independiente recién formado Amazon Labor Union, el ALU, en esta segunda instalación fue considerado por los sindicalistas como batalla perdida en una lucha que, sí dicen, apenas empieza, y atribuido a una ofensiva antisindical multimillonaria lanzada por Amazon. El voto fue de 618 a 380, 61% de los empleados participaron. Y el abogado de ALU, Goldstein, indicó, y cito, seguramente se disputará el resultado ante las autoridades laborales federales, ya que Amazon buscó interferir ilegalmente en el proceso e intimidó a los trabajadores. La lucha sindical contra Amazon, el segundo empleador más grande de Estados Unidos, es el eje de una renovada militancia del movimiento obrero que ha registrado un incremento de 57% en los últimos 6 meses en solicitudes de sindicalización a las autoridades laborales. De hecho, después del primer triunfo de ALU, trabajadores en más de 50 otros centros de distribución y almacenes de Amazon, cuyo fundador Jeff Bezos es el segundo más rico de Estados Unidos, han iniciado los procesos legales para promover la sindicalización de sus plantas. Y por su parte, la empresa aún está disputando la inusitada victoria de los sindicalistas en el centro de distribución de más de 8.000 trabajadores, donde los ejecutivos alegan que ALU ilegalmente obtuvo apoyo con varias maniobras, como ofrecer marihuana a cambio de votos, algo de lo cual se burla la nueva dirigencia laboral. Y bueno, aquí hay una cita de Chris Smalls, que es el presidente de ALU, dice, y cito, el mundo ha cambiado con el triunfo en la primera planta de Amazon. Ha reiterado esto Chris Smalls, el presidente de ALU, durante las últimas semanas. Hoy, después del conteo de votos, afirmó, seguimos organizando. El ALU tuiteó, la organización continuará en esta instalación y más allá. Y la lucha apenas empieza. Y los homicidios en Los Ángeles están en camino de superar el máximo de 15 años del año pasado. Esta nota de Los Angeles Times, la ciudad registró 122 homicidios hasta este abril, 6 más que en el mismo periodo de 2021. Las personas están siendo asesinadas en Los Ángeles en lo que va del año a un ritmo ligeramente más rápido que en 2021, cuando los homicidios alcanzaron un máximo de 15 años, según los últimos datos de la Policía de Los Ángeles. Ciertamente es una cita de Michael Moore, es el jefe de la Policía de Los Ángeles, dice, ciertamente vemos casos de violencia callejera que vinculamos con pandillas, con mucho acceso fácil a pistolas y rifles. El derramamiento de sangre sigue siendo muy inferior al de principios de la década de los 90, cuando la ciudad tenía más de 1.000 homicidios por año. Moore dijo que el esfuerzo general, cito, entre la policía ahora es tratar de sofocar más actos de violencia, trabajando con trabajadores de intervención de pandillas y otros líderes comunitarios para sofocar disputas e insultos percibidos que pueden provocar tiroteos entre pandillas, así como agregando recursos de investigación para identificar y arrestar a los sospechosos. Dice, el Departamento de Policía se enfoca, y cito, en identificar quiénes son los que aprietan el gatillo, quién es responsable de esto, pero agregó que la policía necesita la ayuda de testigos y otras personas con información que a menudo se muestran reacios para ayudar a la policía. Por otro lado, los críticos de los líderes actuales de la ciudad han sugerido que el crimen se está saliendo de control a nivel sin precedentes, mientras que los activistas y los defensores de la reforma policial han argumentado que las afirmaciones de un aumento de crimen son una artimaña para justificar el aumento de los presupuestos policiales. Los datos muestran que el crimen a nivel local es mixto, con aumento en muchas categorías que, sin embargo, no alcanzan, dicen, los máximos históricos. Estás escuchando el noticiero popular en Radio Santana y un motel de Anaheim, el Tampico, se convertirá en un lugar para viviendas accesible. A solo 3 millas del estadio de Los Ángeles, la oportunidad de traer vivienda más accesible a Anaheim llegó con menos ruido político que los planes recientes para colocar el sitio del estadio. Durante la misma reunión del Consejo Municipal de Anaheim, se ventilaron los desacuerdos sobre la aprobación de un acuerdo de 96 millones con el Estado sobre la ley de tierras excedentes, la venta del estadio y viviendas accesibles. Los miembros del Consejo decidieron claramente el destino de un motel en ruinas la semana pasada. Durante décadas, el hotel Tampico se ha mantenido a lo largo del State College Boulevard como un monstruo del este de Anaheim, pero bajo el programa de conversión de moteles de la ciudad aprobado en 2019, el motel de 32 habitaciones pronto se convertirá en un sitio de vivienda accesible después de que Anaheim se comprometiera a comprar la propiedad de medio acre por 5.3 millones. El senador estatal Tom Umber ayudó a asignar 5.5 millones en fondos estatales para que la ciudad use este año fiscal ese dinero de esa manera. Estás escuchando el noticiero popular en Radio Santana y el presidente Biden ha tratado de garantizar que Estados Unidos tenga los minerales para vehículos eléctricos, pero algunos se preocupan por la minería que se necesita para poder desarrollar esta idea, y esto puede tardar un tiempo, dice esta nota de Los Angeles Times. El presidente Biden está recurriendo a una ley de la era de la Guerra Fría para impulsar la producción de litio y otros minerales utilizados para impulsar vehículos eléctricos, pero los expertos dicen que es poco probable que la medida por sí sola garantice la sólida minería nacional que busca Biden mientras promueve fuentes de energía más limpias. La acción de Biden parte de su esfuerzo para encontrar alternativas a los combustibles fósiles y para combatir el cambio climático. No renuncia ni suspende los estándares ambientales y laborales existentes, dijo la Casa Blanca, y tampoco aborda el principal obstáculo para el aumento de la extracción nacional de los llamados minerales críticos. El proceso de años es necesario para obtener un permiso federal para una nueva mina. Aún así, la industria minera y los partidarios en el Congreso aplaudieron el uso de Biden de la Ley de Producción de Defensa de 1950 para aumentar los suministros de litio, níquel y otros minerales necesarios para las baterías de vehículos eléctricos y otras tecnologías de energía limpia. Su orden ejecutiva del 31 de marzo es un paso histórico de la Casa Blanca, cito, para reconocer la importancia crítica de los minerales e impulsar la electrificación de la industria automotriz, dijo Rich Nolan, que es el presidente y director ejecutivo de la Asociación Nacional de Minas. Y dijo, pero a menos que sigamos construyendo sobre esta acción y aprobemos nuevas minas de roca dura, dijo Nolan, corremos el riesgo de alimentar el dominio de los minerales de los rivales geopolíticos como China y Rusia. Mientras tanto, a los ambientalistas les preocupa que Biden esté activando una herramienta de tiempos de guerra para impulsar la extracción de minerales que pueden contaminar las aguas subterráneas y dañar la ganadería y la vida silvestre. Los indígenas que viven cerca de una mina de litio propuesta en Nevada atacaron la orden de Biden Y aquí hay una cita: creo que esta será la segunda venida de la destrucción ambiental, dijo Dave Hinckley, que es miembro de la tribu Ford de Dermot Pauty y Shoshone, y organizador de la gente de la Montaña Roja, es que es un grupo que se opone a la gran mina de litio Thacker Pass en el norte de Nevada. Se planea otra mina de litio en Nevada cerca de una cresta desértica, donde se ha propuesto incluir una rara flor silvestre en la lista de especies en peligro de extinción. El desarrollador de la mina, con sede en Australia, dijo que las protecciones de hábitat esperadas para el trigo de Tiem no afectarían sus actividades mineras y que las operaciones de la compañía no pondrían en peligro la conservación de la especie. Sin embargo, los opositores lo disputan. Hinckley dijo que la primera crisis ambiental fue causada por la industria de los combustibles fósiles y dice, y creo que la próxima será la minería de litio. Agua, arena, sol y viento, ¿quién eres tú? Dame